falta tanto amor. Amor. Amores infinitos, corazones que reciben. Monk. Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Rocktubernio. To be an end of time. El Rocktubernio es un programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Si sintonizas el 101.8 del dial, nos puedes encontrar en Radio Topo en directo. Nos puedes escuchar también a través del streaming, que funciona dándole al icono correspondiente en la página web de la radio. Nos puedes escuchar también a través de podcast, que colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa en el que siempre, si entraran por la puerta ahora mismo, nos pillarían en flagrante delito. Esta vez hemos querido preparar una selección que es Uno y Trino, un programa de variedades dedicado a tres temas inagotables. He de comentar que los estimados y estimadas radioescuchas solo conocen una parte de el Rocktubernio, aquella que se puede escuchar a través de streaming o a través de las descargas en la web de Radio Topo o del blog o en directo. Pero en realidad el Rocktubernio es un programa que se desarrolla de forma ininterrumpida a través de debates estilo La Clave pero sin invitados antes de cada programa y después de cada programa. Esta noche, como decía, es un programa que está destinado a un tema que en realidad son tres. Un programa que comienza con un primer bloque destinado a escuchar tres canciones que tienen al fútbol como inspiración o componente principal. Luego proseguiremos con un segundo bloque dedicado al sexo, con otras tantas tres canciones. Y cerraremos con un bloque dedicado al alcohol, con otras tres singulares tonadillas que compartiremos con todos vosotros y vosotras, como es habitual, sin dejarnos nada en el tintero, aunque, como digo, esto que estáis escuchando es solo una fracción de lo que es el programa. Hemos comenzado con una canción futbolera existencialista, Regateando, con los Fabulosos Cadillacs, la canción titulada La Marcha del Golazo Solitario, incluida en el disco de igual título del año 99, en el que había varias canciones abonadas a esta temática y en el que los Fabulosos Cadillacs pues dejaban llevar por los impulsos del Cono Sur en cuanto a los tópicos y en cuanto también a las emociones que despierta este fenómeno paracultural. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Quique. Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí acaba de dar comienzo el Rocktubernio, que en este primer bloque que decía Marci lo dedicaba al fútbol, pues empezó con Fabulosos Cadillacs y vamos a continuar con Obús. Nos vamos a ir al año 2000, cuando Obús, pues después de 10 años de separación, en aquella década absolutamente trágica para el heavy metal, que fue la década de los 90, pues en el año 2000 reformaban la banda, pero con la formación original, y la verdad es que volvían por sus fueros, porque publicaron en aquel año un álbum que a mí me gusta mucho, me parece que es uno de los de mis álbumes favoritos de Obús, que es aquel Desde el Fondo del Abismo, un álbum muy muy muy Obús, pero con un sonido quizás más acorde a los tiempos que corrían aquellos primeros años de la década del 2000, y en aquel Desde el Fondo del Abismo aparecía una canción, El Crack, que desde ese punto de vista tan irónico y tan macarra del Fortu, del cantante de Obús, pues nos hablaban un poco de los excesos y quizá de la penosidad de todas aquellas estrellitas del balompié. Vamos a pinchar un tema de Obús que se lo voy a dedicar a mi pareja, a Ana, porque en aquella época este álbum, este disco lo escuchábamos casi en bucle, nos gustaba muchísimo. A los dos. Vamos con este El Crack de Obús como segunda canción del programa de esta noche. Sigues en la sintonía de Radio Topo, sigues en el Rock Tubernio y de esta canción, El Crack, de Obús. Nos vamos a ir con un tema que nos ha traído Quique, de A Palo Seco. A Palo Seco, un grupo así reivindicativo, polémico, donde los haya. Y tanto. Que mezcla su, bueno, muchos estilos, desde el metal, metal extremo, death metal, punk, hardcore... Y bueno, ganaron un concurso de Alcalá de Henares, su pueblo, su ciudad, en el año 86, y desde allí crearon su, bueno, su fama, que lo, a los bueno, grabaron un disco, el primer disco, el Cañar Burra de Henares, gracias a ese concurso, que ahora se arrepienten los que les votaron a favor de todo eso, porque lo que han hecho, llegaron a tocar en casi un estilo a los Spistols, tocaron en una camioneta por el centro de Madrid, en los llegaron a los juzgados de la de Plaza Castilla y en apoyo de los insumisos, tocando, cortando el tráfico y tocando sobre la furgoneta. Bueno, y siguiendo con el tema de hoy del fútbol, pues vamos a a ver la cara mala del fútbol. O sea, es una canción del año 99 de su disco ¿Dónde está Wally? Se llama Cláusula y es una crítica a los fans acérrimos que solo ven el fútbol, que venderían hasta su propia familia por el fútbol, y una crítica muy actual, vamos, contra todos los dirigentes que están destrozando lo que se ha convertido el fútbol moderno hoy en día. Han destrozado el fútbol. Vamos a escuchar Cláusula. Sigue viendo todos los días lo que pasa con tu equipo. Tu mujer ya no te habla, pero eso te importa un pito. Mientras leyes el marca tan echado del trabajo. Más tía que una colilla, eres solo un espantajo. Y en la puta calle, podrido de asco, sin un puta duro. Pero no te cortes, tú sigue animando, tú con tus colores. Que cuando te mueras, taparán tus restos con una bandera. Y sonando el himno, recordarán todos la imbécil cara. ¿Cuándo está tu cláusula de rendición? ¿Y en cuándo está tu cláusula de rendición? ¿Y en cuándo está tu cláusula de rendición? ¿Y en cuándo está tu cláusula de rendición? Sabías más que nadie de tu barrio. De cláusulas, fichajes y de ceses. Pero a ti te cantaban todos los meses. Y eso no lo explicaban en el estudio estadio. En la puta calle, podido de asco, sin un puta dura. Pero no te cortes, tú sigue animando, tú con tus colores. Que cuando te mueras taparán tus restos con una bandera. Y sonando el himno recordarán todos la imbécil cara. Y en cuanto está tu cláusula de rendición. Y en cuanto está tu cláusula de rendición. ¿Y en cuánto está tu cláusula de rendición? ¿Y en cuánto está tu cláusula de rendición? ¿Y en cuánto está tu cláusula de rendición? ¿Y en cuánto está tu cláusula, imbécil? ¿Y en cuánto está tu cláusula de rendición? ¿Y en cuánto está tu puta cláusula? Venga, abre la puerta. ¿Quién es usted? Bien, voy a hacerle una pregunta. ¿De qué lado estuvo cuando votaron entre David Lee Roth y Van Halen? No te entiendo. ¿Qué pregunta es esa? ¿A quién votó usted, a Halen o a Roth? ¿Quién ganaría en una pelea, Lenny o Dios? ¡Largo de aquí! El Rocktuber, el Rocktuber, el Rocktuber, el Rocktuber. Como en la revista o el Vodevil, el Rocktubernio es un programa en el que encontramos humor, música y variedades. Y ahora vamos a proseguir con lo anunciado al principio del programa y comenzamos el segundo bloque temático dedicado al sexo como hilo conductor de las canciones que vamos a escuchar a continuación. Vamos a comenzar con una banda de Barcelona buenísima, Chocadelia Internacional. Con el disco que sacaron en 2012 y que presentaron aquí en un concierto igual no muy concurrido pero sí muy celebrado en la Ley Seca. El título del disco es El fin está cerca. Esta banda de funk rock, por encasillarlos para presentarlos a los que no la conozcan, pues es un grupo siempre a recuperar. Y este disco pues está lleno de canciones adictivas que hubieran sin duda merecido mejor difusión. Pero aquí está el Rocktubernio para remediarlo. Vamos a pinchar una canción titulada Amiga Ninfómana, que es un tema en el que se trata de alguna manera la nostalgia sexual como un problema social y que cada vez quizás está más arraigado y que es necesario controlar. Y lo digo sin ningún tipo de atisbo de ironía. Es una canción que habla de muchos temas y sin duda no os tenéis que dejar engañar por ese título tan poco tan sensacionalista. Al final, lo que hay en la canción es un tema muy serio. Sin saber besar, mientras papá y mamá hablaban de política. Yeah. Oh, oh, oh. Mientras papá y mamá hablaban de política, teníamos escenas explícitas. Contigo cualquier juego era algo sexual. Cualquier sitio oscuro solíamos terminar. Esa niña es un peligro cuando anda suelta. Sabe muy bien lo que quiere y quiere mucha crema. No le gustan las muñecas, no, no van con ella. Sabe muy bien lo que quiere. ¿Y a quién quieres a mí? ¿Y a quién quieres a mí? Cerca es el título de este fantástico disco de Chocadela Internacional, que ya ha tiempo queriendo traer al programa y que seguramente, si las temáticas y el tiempo lo permiten, volveré a traer. Y eso, que el pasado no es como lo recordamos, aunque probablemente sí que sea como lo imaginamos. Y como antes anunciaba, pues esta canción, una canción como otras muchas de Chocala Internacional que abordan temas trascendentes desde perspectivas frescas y poco habituales. Bueno, pues aquí continúa el Rocktubernio y bueno, yo le quiero comentar a Marcelo que hemos tenido esta semana una semana un poco ajetreada porque hemos tenido que pillar el abono de nuestro festival de cabecera, el Azkena, y con una emoción tremenda porque se han confirmado los primeros grupos del Azkena del año que viene y la verdad que no está nada mal. Hay un montón de bandas encabezadas por Iggy Pop. Ahí estaremos viendo a Queensryche, que es una pasada ver a Queensryche en el Azkena, a Jaguar, a las Bones of Minerva y a muchísimos grupos. Sí. La verdad es que nos hemos puesto nerviosos. Sí, sí. Esta semana. Y emocionados. Sí, sí. Yo sobre todo al ver que en el mismo cartel estaba Stifel y Rancid. Exacto. Pues sí, señor. No he dudado en sacar el abono pues cuanto antes porque ya solo con las confirmaciones que hay, pues ahí tenemos que estar. Y bueno, un artista que estará también el año que viene en el Azkena es el Drogas, en uno de los conciertos de la gira que está haciendo actualmente, pues conmemorando el 40 aniversario de los Barricada. La verdad que ver al Drogas pues con esta, pues eso, con estas canciones de Barricada en el Azkena, la verdad que yo tengo unas ganas de que llegue del copón, con lo cual yo creo que es el momento pues de pinchar a Barricada. Y nos vamos a ir al año 1987, cuando Barricada pues publicó su cuarto disco, ese fenomenal No sé qué hacer contigo. La verdad que con Barricada a mí me pasa lo mismo que con tantos grupos como Metallica o Iron Maiden, que todos aquellos álbumes que publicaron en los 80 son todos de 10. Desde luego con Barricada pasa lo mismo. Este No sé qué hacer contigo es un álbum tremendo que comienza con un tema que trata, pues bueno, el tema sexual, una experiencia sexual del protagonista, así como con mucho humor, mucha ironía, y vamos a pinchar este clásico de Barricada que es Todos mirando. Una calle que no conozco por la zona de San Juan. Unos labios me han hablado, 35 es su edad. Yo me temo que estoy borracho, ella sabe a lo que va. En su casa otro beso, en la cama algo más. Oigo ruido en la puerta, sobresalto y a correr. Su marido llega a casa, sé que no le caigo bien. Vaya susto que nos dio, lo que tuve que soler. El cojito en el balcón, 4 horas sin poseer, de sorpresa me llevo. ahí estaba, ese Todos Mirando, ese clásico de Barricada, esa canción que abría el No sé qué hacer contigo, el cuarto álbum de la banda del año 1987. Y vamos a cambiar de estilo porque nos vamos a sonidos más death metaleros con nuestro compañero Quique. Pues sí, vamos a poner con un grupo español, a Bullset, que hasta el momento hemos puesto todas las canciones en castellano, grupos argentinos, españoles. Y ahora, vamos, aunque sea grupo, seguimos a Bullset español, una canción en inglés y una primicia mundial, digamos, que vamos a estrenar este disco, porque lo he traído de casa sin haberlo puesto. Es un disco que sacaron en un crowdfunding, con una caja que vendían el disco, camiseta, CD, los casetes, tal, y conmemorando su 25 aniversario en el año 2016. O sea, ahora mismo tendrán pues 31 años, ¿no? Uh-huh. Empezaron en el año 91. Y en este disco, el Death Generation, regrabaron canciones de todos sus discos. La que vamos a escuchar aquí se llama Sick, Sick, Sex, y habla de, es del álbum del 2003, Yearning for the Grotesque. Habla de, pues, del sexo con cadáveres y de, uh-huh, de la penetración con a un aficionado a penetrar cadáveres. Así que vamos a escuchar Sick, Sick, Sex. Eso es lo de la necrofilia, ¿no? Creo que sí. Eso es llevado al extremo. Al metal extremo. Como somos extremistas, dale, vamos a darle. Te invitarán a copas. Vas a conocer chicas. Van a intentar enviarte a sitios gratis en avión y ofrecerte drogas. Sé que así suena genial. Pero esa gente no son amigos. Esa gente lo que quiere es que escribas historietas moralistas sobre el genio de las estrellas de rock. Y destruirán el rock and roll. Y se cargarán todo lo que nos gusta de él. Ya. Y entonces se convierte en una industria de moda. En fin, por eso creo que debes dar media vuelta y hacerte abogado o algo así. El Rocktubernio, en Radio Topo. Te puedo pagar $35 por 1,000 palabras sobre Black Sabbath. Comenzamos el tercer bloque, dedicado al alcohol. Un entretenido pasaje en el que vamos a escuchar tres canciones que beben directamente de esta temática. Y vamos a abrirlo escuchando a Sergio Makarov, que en el año 96, este bonaerense asentado en Barcelona, publicó un disco que lo relanzó a las radios y a los conciertos nuevamente, tras casi una década, creo, de parón discográfico. Un disco que estaba producido por Alejo Stivel y Ariel Roth, y un disco en el que Sergio Makarov se presentaba en todo su esplendor. Es un artista que, a pesar del título de este disco, Un hombre feo, sobre todo es un hombre simpático. Yo creo que esa es una característica irrenunciable de Sergio Makarov. Y es un artista que, con su peculiaridad, lo que desprende sobre todo es naturalidad. Y en este disco hay una canción que es todo diversión, sin renunciar a la excelencia instrumental, porque aquí hay músicos de la talla de Ariel Roth. Hay una canción titulada Bolinga, que sirve perfectamente para abrir este tercer y último bloque. Sergio Makarov. Que estoy, oh, qué bolinga voy, no me acuerdo quién soy. Puedes pensar lo que quieras de mí, pero nunca jamás me voy a arrepentir. En el infierno pagaré mis pecados, pero nunca podrán quitarme lo bailado. Un día es un día, un mes es un mes, un año y yo ya llevo 10 que voy. Super bolinga, nena, no podré conducir. Tendrás que arrastrarme hasta casa y ponerme en la cama a dormir. Oh, qué bolinga voy, qué contento que estoy. Oh, qué bolinga voy, no me acuerdo quién soy. Tengo el hígado un poco tocado, nada que no se arregle con un buen trasplantado. Diré tonterías y tropezaré, pero mañana otra vez la pillaré. Dime cómo te llamas, no me puedo acordar, y en este momento a quién le puede importar. Porque voy super bolinga, nena, hoy no podré conducir. Tendrás que arrastrarme hasta casa y ponerme en la cama a dormir. Quién soy. Mañana me espera un gran resacón. Ahora solo me preocupa la diversión. El mundo es mío y me lo comeré, pero dentro de un rato lo vomitaré. No me digas colgado, mejor dime bolinga. Esta droga es legal, no hace falta jeringa. Super bolinga, nena, hoy no podré conducir. Tendrás que arrastrarme hasta casa y ponerme en la cama a dormir. Bueno, pues ahí estaba Sergio Makarov abriendo este tercer y último bloque de El Rocktubernio. Una canción que nos animaba a disfrutar de la vida, que es lo que hace Sergio Makarov con cada uno de sus discos. Y una canción que también pues incitaba al bailoteo. Y en El Rocktubernio, que es un programa que asume riesgos y que abre todas las líneas de todos los debates posibles, pues vamos a proseguir escuchando una canción que bueno, que seguramente pues os va a gustar, y si no, pues nos enviáis un correo electrónico y nos lo decís. Bueno, di la dirección del correo electrónico. Buen comentario. Buena pregunta. El rocktubernio sí. Gmail, ah, ¿no? Sí, el rocktubernio@gmail.com. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos encarando la recta final y ahora, pues rezando el rizo, vamos a pinchar una canción en casete que nos ha traído Quique. Sí, eso es. Vamos a pinchar una... Vamos a retrotraernos a los años 80, 90 con los... leyendo fanzines de actuales, que entrevistas de componentes de grupos de la época decían que se, en aquella época que no existía ni internet ni ninguna historia de hoy en día, se lo que hacían era el intercambio de cintas, de grabadas, de demo tapes y lo que se llama el ahora. El pirateo de aquella época. Pues aquí tengo una cinta grabada, de que no me acuerdo de quién, de un directo de Sociedad Alcohólica, de un directo del año 89 en Ansoain. Uh-huh. Ansoain, Navarra. Que un concierto que hicieron allí cuando todavía no habían ni grabado su primera demo famosa, La Intoxicación Etílica. Pues aquí está este concierto grabado con una canción que va sobre el tema, que ya escucharé su letra, no tiene desperdicio. Vamos, luego la comentamos. Pues vamos a cruzar los dedos y vamos a escuchar este documento excepcional. Ha habido un fallo, vamos a cambiar. Nos hemos equivocado de cara en la cassette. Vamos a resolver el. Vamos a resolver el entuerto. En todo caso, el documento era excepcional, como decíamos. Pero claro, estas cosas pasan cuando pones una casete cada 14 programas. Bueno, vamos allá. Ahora sí, ahora estamos en la cara buena y en el camino bueno. ¡Dale, dale! Let's go! Un binomio imbatible. Pues ahí estaban los Sociedad Alcohólica más maqueteros, ¿eh? A ver aquellos... si podéis recordar la canción, el texto de la canción. O sea, estos Sociedad Alcohólica son previos a la publicación de aquel Intoxicación Etílica. Sí, porque creo que esa maqueta es del 90, sí, esto sí. Es directo del 89. Sí, sí, sí. Pero, bueno, pero ¿cuál era la cara al final? ¿La A o la B? No, no lo sabemos, pero cervezas y porros. Misterio, misterio. Bueno, pues que quedan dos canciones para que acabe el programa de esta noche y a continuación nos vamos a ir a los primeros tiempos también de un grupo emblemático aragonés. Nos vamos a ir al segundo álbum que publicaron en el año 1986, Los Taco, aquel álbum homónimo donde, pues eso, un álbum que comenzaba con esa canción que yo creo que se ha convertido casi en un himno del rock aragonés. Aquel tema en el que los Tacos nos hablaban de aquel poeta nocturno que vivía con el alcohol y que siempre iba en dirección prohibida buscando el último bar. Vamos a poner este temazo de los Tacos como penúltimo tema del programa de esta noche. Pasa el día haciendo letras en su habitación, buscando nuevas ideas, fiel compositor, no entiende de ve televisión y sale por las noches en busca de inspiración y estará en su ventana imaginando de nada en una quinta dimensión. estaban los Taco, ese Poeta Nocturno, sí. Ese clásico de los Taco que estuvisteis viéndolos el otro día, ¿no? Sí, ¿Qué? Quería comentar la diferencia de la grabación. Esto será del año 86 a cómo suenan ahora, que los vimos la semana pasada en la Plaza del Pilar, el viernes pasado. Bueno, de cierre, y los discos que hacen ahora, esto es auténtico total. Eran otros tiempos también. Sí, eran, ¿cómo suenan? Estos discos, estas canciones eran muy de aquella época. Y la bueno, pues voz, la guitarra, el teclado, sí, todo. Ahora, pues eso, los. Que con esta canción precisamente se despiden ahora de conciertos. Bueno, ahora y casi siempre. Sí. Ha sido siempre una canción con la que siempre han finalizado los conciertos, sí. Este Poeta Nocturno, que yo creo que es un clásico de Taco y aparte del rock aragonés. Y bueno, pues ya llegamos al final del programa. Falta una canción que hemos tenido aquí, pues eso, le hemos dejado aquí que en este bloque del alcohol pues nos ponga dos canciones. La primera ha sonado S.A. así un poco de forma caótica, y ahora pues a ver, ¿con qué canción vamos a acabar el programa de esta noche? Cuéntanos. Con Holy Moses, grupo alemán que ya ha sonado por aquí, con su líder Sabina Klassen, toda una metalera de verdad, de primera fila, y vamos a de su álbum World Chaos, vamos a escuchar Too Drunk to Fuck, que es una versión de los Death Kennedys. Los Death Kennedys, que he escuchado la canción, también es más garajera, más punky, garajera, ¿no? Sí, con la voz punk, pero guitarras así garajeras, surferas incluso. Y esta es en plan thrash death metal. Bueno, pues chicos, hasta que ha llegado el programa de esta noche. Hasta aquí el entretenimiento. Nos escuchamos la próxima. Buenas noches. Eso es. Hasta la próxima. Take it easy, move.